en directo, Escape y Estampida. Un gran disco en directo acompañado además del DVD llamado Incontrolable. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy y nos vamos con otro en directo. Petición que nos hace Sekun en su macro email a clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos pide este tema de Loquillo y Trogloditas, La Mataré. Aceptaba directo, loquillo, y troloditas y la mataré. Petición que nos hace Sekun en ese macro email que nos envía clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que este tema de Rosendo que también nos pide, y Loco por incordiar. Por incordiar, el gran Rosendo Mercado. Petición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a una petición que nos llega por teléfono 971 19 18 23 para Buffy y compañía, que se acaban de levantar de hacer la siesta. Qué bien vivís. Y nos piden este tema de Extremo Duro, Pepe Botica. ¿Dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel. A veces había suerte, si tenía pasta salía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué vergüenza! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Señoría! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Su amnistía! Lo colocaron con las manos en la masa. Cuando venía de...

directo Los Suaves. Y Dolores se llamaba Lola. Continuamos 3 de la tarde, 32 minutos en este club de coleguitas. Y ahora con los asturianos Azrael. Digo Azrael, digo yo. Así voy yo. Azrael van luego, que no son asturianos. Ahora los Warcry. Así voy yo por la vida. Desde su álbum Revolución, La Última Esperanza. Trae consuelo, traigo paz en vez de guerra. Soy un soldado sin armas, soy un reino sin fronteras. No más muertes, no más miedo, no más hambre ni miseria. Cuando todo esté perdido, siendo imposible vencer, llámame desde el silencio, a tu lado lucharé. Desde su álbum Revolución, los asturianos Warcry y La Última Esperanza. Y lo que decía antes, Azrael, ahora sí, sí que son los siguientes, estos granainos con una voz ibicenca y adelantándonos su single de su próximo disco, que en un par de meses lo tendremos ya en nuestras manos. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la... Con este gran tema, al amanecer. Momentos que me hacen crecer, reír en este día una vez y otra vez. Amanecer. Ellos son Azrael adelantando este primer single de lo que será su nuevo disco, el cual esperamos tener en nuestras manos, como digo, dentro de un par de meses. Ellos son Silverfist y este es su Ave Fénix. Otra vez, de Phoenix, ellos son Silverfist, una banda que montó Silver de Muro hace ya unos añitos. Y hace unos meses daba la noticia que definitivamente dejaba la banda Muro, y ahí están parte de esos culebrones dentro del heavy metal español. Continuamos con Sauron y sus 11 romances desde Al-Ándalus, el laberinto de los secretos. Son Sauron y su tema El laberinto de los secretos, desde su álbum 11 romances desde Al-Ándalus. A 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, nos vamos con una petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Ellos son Ghost Ritual. son Ghost y su tema Ritual, petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Y turno ahora para The Sigit, The Turn. The Turn, ellos son The Sigit y empezamos a recoger que nos vamos a ritmo de Bad Religion. Nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Me marcho, pero yo vuelvo en un ratito, a partir de las 7 y 5 de la tarde en Supercultura Freak Show con Lluís Ferrer e Isma del Valle. Así que no os lo perdáis. Que tengáis una buena tarde y nada, saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros. Y lo dicho, hasta mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!